tanto tiempo y no te olvidé. Tal vez esa plaza nos extrañará, aquel viejo colegio donde te iba a buscar. Vivirán por siempre en mi corazón ese hermoso recuerdo de tu gran amor. ¿Qué será de ti? ¿Dónde andarás? Te recuerdo hoy como a nadie más. ¿Qué será de ti? Me recordarás, porque yo jamás te logré olvidar. ¿Qué será de ti? ¿Dónde?